que no dejo de pensar en ti. Pronuncio tu nombre en todas partes, porque no dejo de pensar en ti.